te di toda mi vida, te mimé con mi ternura, pagaste con amargura, malagradecida, pagaste con amargura, malagradecida. Me inyectaste con tus besos la amargura y el dolor. Toda mi vida, te mimé con mi ternura, pagaste con amargura, malagradecida, pagaste con amargura, malagradecida. Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad, eres tan dichosa, tan mentacionera, bastante chismosa y mi vanidosa. Pagarás tu falsedad, me inyectaste con tus besos la amargura y el dolor. Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad. Eres tan pichosa, también traicionera, bastante chismosa y mi vanidosa. Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad. Me inyectaste con besos, la amargura y el dolor. Mentirosa, venenosa, pagarás tu falsedad. Eres caprichosa, también traicionera, bastante chismosa.